gustan las manos si tú quieres bailar. Me gustan las manos. Alza la mano en casa en cuarentena, tocando en vivo Dama Gratis. Y las palmas de todo el mundo. ¡Cumbia! Alza la mano si quieres bailar, alza la mano. Y seguimos haciendo palmas y palmas. Dama Grati va a tocar las chicas ameñas, moviendo el culito, el culito. Dama Grati va a tocar las chicas ameñas, moviendo el culito.